Radio Universidad, FM 90.1. FM 90.1. Administrada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Radio Universidad. Transmite desde el campus universitario de Olavarría, ubicado en la Avenida del Valle 5737. Autorización otorgada por decreto 783/89. Emisora integrante de ARUNA, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. El pogo más grande del mundo. Gracias totales. Estoy interrogándome acerca del ser constantemente. Homenaje al rock nacional por artistas locales. Creo que ustedes saben más de mí que yo. Compartimos canciones, compartimos historias. Radio Universidad FM 90.1. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes a todos. Tomamos contacto desde la Facultad de Ciencias Sociales, un nuevo capítulo de Gracias Totales, este homenaje al rock nacional por artistas locales. Mi nombre, Giselle Brica, un placer acompañarlos en estos micros y hoy en los controles, la operación técnica y toda la musicalización me acompaña Catalina Pin Beltramela. Como todos los gracias totales y cada capítulo que vamos sumando de artistas locales, tenemos invitados. Hoy unos invitados muy especiales que se han acercado aquí a la facultad. Está con nosotros Elu Pirola de Praxis Force, acompañada de Javier Buratti, que dice no va a hablar demasiado, él vino a tocar la guitarra, pero igual lo vamos a hacer hablar. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, parece que se vino la primavera, ¿eh? Sí, al fin. Al fin está. Y estuvo un poco variable el tiempo, pero... Pero va queriendo, va queriendo. Va queriendo. Pero va queriendo. ¿Ustedes prefieren el calor o el frío? Yo el calor. ¿Calor? Sí. Y sí, por ahí primavera, pero no esta primavera. Yo, viste, la primavera, la de antes, digamos. La de antes, la primavera. Yo calor, de antes. Ojota, short. Y somos felices. Musculosa. O... Y ya está. Y ya está. En invierno te tenés que poner un montón de cosas. Sí, sí, se complica. Cebolla, ¿viste? Te tenés que estar. Claro, te tenés que ir sacando cosas. Bueno, y hablando de clima, chicos, y para meternos también a lo que nos convoca hoy, ¿tiene algo que ver con la inspiración, según creen ustedes, esta cuestión del clima? ¿Los inspira por ahí para cantar o para crear alguna canción? Quizás el sol, digo, los inspira para crear algo más divertido, más jovial, y el frío, algo más triste. No sé, no, yo no soy de componer, o sea, tengo cosas escritas, pero no las doy así, no las vuelco en canciones, todavía no estoy en esa etapa. Uh-huh. Escribo cosas así, pero por ahí, qué sé yo, las cosas que te pasan en la vida, no sé si influye tanto... El frío, el calor. Uh-huh. No sé, me pasó tal cosa y dije, ah, y ahí me empiezan a venir cosas y las vuelco en una hoja o en el celu, o en un audio, lo que tenga. Ah, mirá qué bueno esto que me contás. Pero todavía no has hecho de eso canciones. Todavía no. Son cosas escritas que tengo en un cuaderno, pero las tengo ahí. En espera las tengo. Uh-huh. Están ahí en stand-by. Bueno, sí. Quizás en algún momento. Sí, sí. ¿Es la idea o qué te sucede con eso? ¿Te da un poquito de miedo crear una canción o...? No, por ahí estoy esperando agarrar un poco más la viola. La tengo ahí en casa, me compré una, la tengo ahí, que la agarro, la dejo, la agarro, la dejo. Uh-huh. Qué sé yo, a veces por tiempo, ¿viste? Por laburo, por... Qué sé yo, uno igual se pone pero estúpido que... Que sí. En realidad son ficticios, porque... Uh-huh. Pero estoy esperando ese momento, ese encuentro. Bueno, te suele suceder, porque sabemos que vos sos cantante o cantás, ¿te suele suceder esto de la necesidad de tocar algún instrumento también? Y lo que más me gustaría, por ahí que digo, bueno, podría, sí, una guitarra. Igual no sé por qué, viste, siempre me pasa eso. Que la agarro, no sé, un mes y estoy ahí, me quemo las pestañas y ya después, no sé, parece otra cosa y igual. Igual cantando, sí, siempre. Uh-huh. Siempre. Desde los 13 que arranqué con Adri. Terrible. Sí, sí. Eso re sí. Chiquitita. ¿Ya sentías sí. eso desde adentro? Sí, ya en casa cantaba, bueno, uh-huh. cuando vivía con mi vieja, en la ducha, viste, la cosa de. Del coro de la escuela, estaba, arranqué en el coro, después fui solista, que estábamos con María Emilia, que era la profe, y bueno, viste que antes se hacía esto de los coros, de las escuelas. Sí, sí, sí. Viste que era. Sí, sí, era todos participábamos ahí. De una, sí, sí, te mandaban ahí, éramos como 80 en el coro, uh-huh. y después tenía, bueno, los solistas, pero estaba bueno, y así arranqué. ¿Y tu familia con esta decisión te apoyó, te acompañó, sí. te hizo caso? Porque no muchas veces lo hemos charlado con algunos de los invitados. Ahora no sé si tanto, pero en su momento era ¿cómo te vas a dedicar a la música? Sí, ¿no? ¿Cómo te vas a dedicar a la guitarrita? Tenés sí. que estudiar algo que te dé de comer. Sí, sí, sí, sí, me ha pasado. Por ahí no tanto con mis viejos, pero por ahí mi abuelo, viste, me decía... Che, Lina, fijate, no sé, si cantando vas a hacer algo. Igual siempre, nada, la mejor. Uh-huh. Sí, sí, sí, me apoyaban, me llevaban, me traían. Sí, tus viejos te apoyaron, digamos, siempre. Sí, siempre, uh-huh. siempre. Qué, sí, y qué sí. importante eso, ¿no? Porque más cuando sos chiquito o sos más chico que estás con un montón de dudas, ¿no? Y que decís, bueno, no sé qué hacer, me gusta esto, pero no sé. O como vos bien decís, a veces te da miedo de decirlo, ¿no? Por el sí. que dirán o por, en este caso, tus abuelos, ponele. Sí, igual nunca lo dudé yo. Cantar, nada, no me costaba. Claro. O sea, me costó mucho, sí, el tema de... De salir, o sea, de presentarme en un show, uh-huh. esta cosa de soltarme. Eso me costó muchísimo. Esa fue mi prueba por ahí. No tanto el tema de la afinación y, bueno, esas cosas que se trabajan, que sirven, obviamente. Pero salir y estar parada ahí en el escenario o donde sea, uh-huh. eso era lo que más me aterraba. ¿Y cómo lo superaste? Y lo superé yendo a clases grupales con Adri. Primero arranqué yendo a la escuelita municipal. Con Adri y Adriana Sarabia. Con Adri Sarabia. Uh-huh. Y me acuerdo que era media hora. Y en media hora queríamos hacer todo. Y ahí estuve, habré estado 4 años. Pero iba yo sola, estábamos yo y ella, la guitarra. Uh-huh. O una pista. Era más pista antes. Claro. Y después me enteré que ella se iba. Y yo, Adri, te sigo a muerte, a donde vayas. Y bueno, se fue a Insurgente. Y me dijo, mirá. Si vos vas a Insurgente, vas a tener que ir grupal. Es grupal. Dice, si vos querés seguir conmigo, dice, va a tener que ser, pero ya particular. Dije, bueno, sí. Y sufría. Te juro que eran los lunes, me acuerdo, creo que a las 19, eran 2 horas. Y sufría. Te juro que no la pasaba. No la pasabas bien. No la estarías pasando no, bien. No. Me iba así con la letrita, viste, la pista y... Sí, nos la pasaba re mal. Claro, era un grupo de, no sé. Al principio éramos poquitos, teníamos 10. Pero después se fue sumando más gente, éramos ya 20, 25 personas. Y sí, y sentía esa, viste, esa mirada, mirándote, viste. Y sufría un montón. Pero bueno, lo fui superando así. Claro, con la práctica y con estos talleres grupales. Taller grupal y después, bueno, las muestras que hacía Adri, que eso ayudaba. Viste, ante una presión. Uno, uh-huh. ahí se encuentra con todo lo que le pasa a uno, con todas las emociones que te pasan. Claro, tal cual. Y después, una vez que estás ahí, bueno, ya que está. Sea lo que Dios quiera. Y tratá de disfrutarlo, me imagino, ¿no? Sí. Ya está, te olvidás de todo, si te miran, tal no te miran. Tal cual, no, ahora, pero soy yo, o sea, lo disfruto. Ahora lo manejás mejor, digamos, sí. lo disfrutás y realmente te sí. gusta subirte al escenario sí, y encontrarte con toda esa gente. Tal cual, primero con los chicos, o sea, con la banda o con quien esté. Eso es muy importante, creo. Crear un vínculo, ya sea de amistad o de compañerismo. Porque lo que está en la banda o lo que está en un dúo, en un trío, eso se ve afuera, es lo que la gente capta. Sí, tal cual. Así que sí, desde adentro hacia afuera sería. Genial. Bueno, ¿y en tu caso? En mi caso, es al revés. Siempre compuse porque siempre hice temas propios con las bandas. Y casi siempre. Pero no influye el calor, el frío. Lo que influye es las vivencias, el momento en que estás viviendo, las cosas que te pasan. O por ahí también podés componer con respecto a otras cosas, que yo, de inventar una historia o casos que le pasan a otras personas. O... Es muy variable eso. Claro. Pero la inspiración, no sé, es como una magia que aparece, está en ese momento. Sí. No sé, por contarte algo, una vez me desperté a las 4 de la mañana con una idea, prendí el velador, agarré la guitarra y escribí toda la letra de una. ¿De una? Sí, era de algo que estaba viviendo, pero... Y bueno, y de ahí salió un tema que está en el disco de Che Voz. Claro, bueno, fuera de aire charlábamos un poco de las bandas que has integrado. Contanos, ¿por qué bandas has pasado de la ciudad? Yo empecé tocando el bajo primero, con el famoso Chugo, en el secundario. Y después, bueno, a los 22, por ahí me pasé a la guitarra. Soy medio viejito yo ya. estoy pisando los 50. Y bueno, de ahí en más, no sé, nombres que me acuerde. Testigo Nocturno, con Tonito Manolio. Bueno, después he tenido bandas de funk y de blues. Si te vas vos, ¿quién cuida a los pibes? Esa es más reciente. Ah, también he tocado disfrazado Primero de Vaca, que se llamaba Ubre Blanca, y ahí tocamos en casamiento, cumpleaños, todo Capanga, La Mosca. Y después Los Piratas. Por todos los estilos. Que tocábamos en todos lados. Boliches, cumpleaños, casamiento, velorios. Velorios también. No. Bueno, ¿y cómo ha influenciado en sus vidas esto del rock nacional? ¿Escuchaban rock nacional de más chicos? Y yo nací con eso. Imagínate, desde primero estaba Maná, Los Gatos. Después, bueno... Hay bandas más viejas todavía, sí, como Crucis, sí. Todo eso. Después viene la etapa Piero, Cantilo, León Gieco. No sé, te nombro todo si quieres. Sí, y de ahí para adelante, siempre siguiendo el rock nacional. ¿Y por acá, Eli? Sí, bueno, justamente hablábamos de eso. También arranqué, en realidad, antes de estar con Praxis, que por ahí Praxis hacemos más internacional. Había arrancado, bueno, cuando tenía 12, 13, no sé, te cantaba temas de, no sé, Patricia Sosa, de Rosana, era más romanticona. Pero después, llegados los 15, más la adolescencia, sí, empecé a escuchar un poco de Almendra, Box Day, también Los Gatos, Manal, Sui Generis, Cerú. Sí, eso fue el Flaco. Fue ahí donde empecé a tener más oído, más, como decir, bueno, me voy a despegar un poco de esto que por ahí es comercial o por ahí no es lo que me gusta. Es donde empecé a ampliar un poco más el oído, a escuchar más cosas, qué sé yo. Igual también escuchaba tango, escuchaba, bueno, música electrónica, fuera de lo... Escuchaba claro. Todo. Sí, sí, sí. Pero por ahí lo que más me gustaba escuchar, sí, era esa onda. ¿Y por qué la elección de su banda de tocar covers? Y en realidad Praxis es un proyecto, bueno, de Guille Arcioni, que es el batero. Hace, creo que 4 años, si no me equivoco, está Praxis. Todo, creo que fue por una historia familiar del papá de Guille, que le dijo, che, ¿por qué no tocan temas covers internacionales? Tengo entendido que le gustaba mucho Phil Collins al papá, y Guille como que mamó eso toda su vida, desde chiquito escuchaba mucho. Le regaló la bata a su papá, así que, bueno, Guille desde muy chiquito toca. Es que, bueno, la idea fue plantear eso, por ahí volver a resurgir esos temas que son clásicos y hacerlo, bueno, de la manera más humilde que podamos, porque, bueno, no se puede alcanzar lo que era esos clásicos. Claro. Pero más que nada sí, por eso, y para llegar un poco más a la gente, o sea, como para decir, bueno, si queremos por ahí un día de mañana hacer propios, que tenemos un par de propios también en Recién Ahora, como entrar primero por ese lado. Hay una cuestión, ¿no? Que, bueno, les pregunto a ustedes que han pasado por varias bandas. Hay una cuestión de, bueno, ¿cómo enganchamos primero al público y después sí nos animamos a hacer algo propio? ¿O no? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Javi, Javi tiene más experiencia en banda. No, yo siempre, ya te digo, apunté a lo propio. Siempre propio. Siempre se hacen, ponele 10, 12 temas propios y 6 o 7 covers porque la gente quiere escuchar covers. Sí, igual, sí. Pero siempre hice nacional, internacional no. Pero, qué sé yo, está bueno apostar a lo propio a ver qué le pasa a la gente. Sí, sí, sí, tal cual. Y sí, sí, sí. Nos ha pasado que le gustaba más la onda nuestra por ahí que... Y aparte los covers que elegía tienen que ser parecido al estilo que haces vos. O... Claro. Sí, sí. Aunque hoy no, la gente quiere escuchar todo. No sé por qué. La gente se va a divertir. Pero está bueno eso. Pero está bueno, está bueno, sí. ¿No? Que tengan esta capacidad de apertura y decir, bueno, sí, sí, sí. A ver qué hay de nuevo. Que no te encasilles en un estilo. Que no te encasilles en un estilo y a ver qué hay de nuevo. Claro, claro. Yo suelo preguntarle a los invitados, porque es una pregunta que muchos se hacen, o quizás en el ambiente de la música, de pensar, bueno, ya está todo hecho. Ya está todo hecho, ya las grandes canciones se hicieron, los grandes clásicos del rock nacional ya se hicieron y no va a resurgir personajes como Gustavo Cerati o como Spinetta. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Yo creo que fueron personas que marcaron mucho la música, el mundo de la música. Pero siempre puede haber alguien más, o hay gente muy talentosa, músicos muy talentosos, inclusive hoy en día. Lo que pasa es que por ahí tira mucho lo comercial, qué sé yo. No sé, vos vas a ver una banda, a veces que voy a ver bandas acá y, viste, no sé, entre una banda que toca temas propios y un trío que te hace todo lo que es ahora reggaetón, bueno, toda la música que se escucha ahora, apuntan más, viste, a la joda, bueno... Como es dije difícil. Yo, salen sí, a divertirse. Sí, salen a divertirse, está bien. En los tiempos que estamos viviendo también, viste, la gente necesita un poco de diversión y distraerse un poco. Pero estaría bueno también no aflojarle. O sea, las bandas locales no aflojarle. Y como dice Javi, está bueno esto de los temas propios y que la gente sacara a la gente un poco de esa encasillada que tienen. Pero bueno. Pienso que eso lo hace la cultura. Sí. Si vos elegís reggaetón o elegís una banda de rock. Claro, bueno, de hecho, chicos, ¿cuántas bandas hay, ¿no? De cumbia o de reggaetón que han hecho las versiones? Y bueno, Agaporni destruyó el rock. Destruyó el rock. Bueno, de hecho, hay generaciones de ahora que no saben que diferentes canciones, por ejemplo, se me viene a la mente alguna de Gustavo Cerati. Claro. Que fue de Gustavo Cerati, o sea, creen que la que hizo es Agaporni. Sí, sí, sí, sí. No, es terrible. Es terrible. Es terrible. Bueno, no se pongan mal, chicos. Respiren profundos. Por eso cultural el problema. Sí, respiren profundo, vamos a escuchar una canción y ya volvemos con mucho más. Gracias totales. Compartimos una canción elegida por ellos que hoy tenían ganas de escuchar. Llega Manal, Avellaneda Blues. Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Sur y aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe que muere, la fábrica aparece, un duende de hormigón. Y la grúa, su lágrima de carga, inclina sobre el dock. Cerca de un barco español, amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Los obreros fumando impacientes a su trabajo van. Sur, un trozo de este siglo, baja industrial. Radio Universidad transmite desde la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, Avenida del Valle 5737, en el 90.1. Voy a vivir dentro de una canción, lo dijo Andrés Calamaro. Continuamos en el Gracias Totales con un nuevo capítulo en este homenaje al rock nacional de la mano de los artistas locales. Estamos compartiendo el estudio con Elu Pirola y Javier Buratti, que amablemente se han acercado hasta la facultad y estamos compartiendo esta linda charla, este lindo encuentro. Fuera de aire lo charlábamos y se me adelantaron un poquito a la pregunta que siempre suelo hacerles a los invitados. ¿Hay algo que viene en los genes que hace que nos dediquemos a la música o que elijamos, ¿no?, esto de tocar algún instrumento o de cantar? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí. Porque tenés que tener un cierto sentimiento, qué sé yo, para mí se lleva en el alma. Se lleva en el alma. Uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, como decíamos recién, hace un ratito, que por ahí hay pibes que, sí, hay un segmento que te escucha todo lo de ahora y consume eso, y después hay otros pibes que buscan remontarse, no sé, bueno, a nosotros nos pasó, con Praxis teníamos el bajista Kevin Corridoni, que era el más chico, tenía 17, y le encantaban todos los temas de, no sé, Hero, Bon Jovi, Roxette, y le gustaban y los escuchaba. Y como decía Javi, sí, los chicos que eligen esos temas por ahí, no sé si es tanto que porque los padres o porque alguien los llevó a escuchar. Debe estar en la genética, seguramente. Hay algo interno. Y aparte, imagínate, por ahí el Facebook, no sé, frases. Viste que se usan mucho las frases, sí. que los ponen en escritos y utilizan las frases de por ahí de músicos, entonces le llama la atención, obviamente, la frase, y por ahí empiezan a buscar más. Bueno, ahí se encuentran con por ahí músicos que ya no están. Claro. Pero sí, yo creo que igual todas estas cosas, el Facebook, Instagram, bueno, todas las redes sociales que hay ahora, ayudan por ahí a mantener vivos todos los músicos que hoy ya no están. Claro, y la música, sobre todo. Y la música, sí, aparte, ¿no?, te amplía un panorama que antes no existía. si no te comprabas el disco, no. Claro, antes tenías como que buscar mucho más en profundidad, ¿no? Sí, ahora lo tenemos al alcance de la mano, pero hay que llegar ahí, ¿eh? No cualquiera llega, por eso está bueno lo que decían ustedes, que por ahí hay algo que nos llama desde adentro, ¿no? Internamente. Pero también viene en los genes esta habilidad, por ahí, en tu caso para cantar o en tu caso para tocar la guitarra o algún instrumento. Yo creo que sí, porque no conozco un profesor, yo soy autodidacta. Ajá, mira qué bueno. O sea que es un don que Dios me regaló. Es un don. Para mí. Sí, y nunca aprendiste, nunca se te dio por estudiar un poco. No. Pero siempre estoy con gente que está tocando y uno te enseña una cosa, otra. En el mismo secundario nos pasábamos cosas. Uh-huh. Te estoy hablando de cuando estaba en la revistita Toco y Canto. Claro, no había las posibilidades que hay ahora, que vos ahora te metés en YouTube y tenés, no sé, te enseñan ahí, tenés profesores ahí. Sí. Si tenés la constancia de estar sentado enfrente a la compu y sacando las cosas, no precisás ir a un profesor. Uh-huh. ¿En tu caso, Adelu? Y sí, bueno, yo en mi caso siempre me gustó cantar, por ahí en mi familia, sí, mi abuelo también iba a un coro, mi abuela también, bueno, mis abuelos son inmigrantes, son italianos. Por ahí me contaban anécdotas de mi abuelo, no sé, en coros de iglesias. Pero después, nadie más. Pero no es que dije un día, voy a cantar, no. Qué sé yo, empecé a cantar sola, claro, y como que naturalmente. Sí. Claro, naturalmente. Y se dio y me gustaba y me cómo me sentía haciéndolo. Sola, ¿no? Porque sola, bueno, en el baño. Tener una buena garganta también es un don. Sí, porque igual no todos pueden cantar o tienen un timbre de voz lindo o bueno. Bueno, eso lo podríamos discutir porque aquí pasó la profesora Adriana Sarabia y dijo que todos podemos cantar. Es lo que te iba a decir. Sí, pero hay gente que ya nace y cante lo que cante, canta bien. Claro, hay gente, eso, que naturalmente afina. Claro. ¿No? Sí. Que no necesita por ahí la que no práctica. Le cuesta. Claro, que no le cuesta, que naturalmente afina. Sí. ¿No? Eso sí, es un don. Sí. Cosa que yo no tengo, por eso me dedico. Pero por eso me dedico seguramente a entrevistar. Que ha cantado en la vida anterior. Sí, puede ser en eso. En otra vida. Claro. En otra vida debo haber sido cantante porque en esta. No, pero es verdad eso que decías de Adri. Y yo iba a decir lo mismo porque ella nos enseñó eso. Que cualquiera puede cantar. O sea, unos lo tienen más adaptado, les sale más normal, o son más afinados y tienen más capacidad de hacerlo, y otras personas pueden llegar a hacerlo, así como tocar la guitarra o... Sí. Yo reconozco que estudiar te amplía tanto las técnicas como las demás cosas en todos los aspectos. Eso lo reconozco. Sí, lo que pasa es que capaz que yo soy vago y no fui a estudiar guitarra. Sos rebelde como el rock. Claro, ¿no? Yo sí. Sí. Rockero crudo, así. El rock tiene ese espíritu. Tiene ese espíritu rebelde. Sí. Bueno, chicos, como frutillita del postre de este encuentro, como siempre les pedimos que elijan un clásico del rock nacional. ¿Qué eligieron en este caso para compartir con nosotros? Yo elegí La vida es una moneda, de Baglietto. Bueno, en realidad el autor es Fito Páez. Es Fito Páez, claro. Así que elegí este tema, bueno. ¿Y por qué lo eligieron? Lo elegí porque me gusta mucho la letra. Me parece que va mucho lo que dice para lo que está pasando hoy en día. Uh-huh. La gente está en un consumismo terrible, terriblemente excesivo. La tecnología, de todos lados nos quieren meter todo lo virtual, lo tecnológico. Nos quieren acercar más, pero en realidad, bueno, nos estamos alejando como almas, más que nada, como seres humanos. Entonces esta canción, bueno, demuestra un poco lo que yo siento y por ahí mi forma de ver la vida. Cuando una parte dice hablo de monedas y no de gruesos billetes, yo lo tomo a nada, como yo vivo las cosas, no pretendo tanto lo material en esta vida, sino otras cosas, las pequeñas cosas, los momentos con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de banda, mis mascotas, y nada, y ser buena persona, pero no para recibir algo a cambio, sino para estar bien con uno mismo y tratar de cambiar un poco las cosas. Uh-huh. Wow. Qué lindo lo que compartís con nosotros, Elu. Y está bueno también destacar esta cuestión que a vos te debe pasar, que es una canción que escribió alguien y que la interpreta otra persona, ¿no? Sí. ¿Cómo te llevas con esa cuestión de interpretar cosas que crearon otros? No tengo drama. Hay muchas canciones que han sido un autor y lo han cantado varios músicos. Uh-huh. Creo que cada uno le da su estilo, su toque, su gracia, y la música aparte acerca mucho a las personas. Bueno, muchas bandas conocidas, Cerú, Sui Generis, Charlie, que intentó ahí formar, bueno, con Hito Mestre, con Lebón, con Aznar, y las mezclas quedan geniales. A mí me encanta que se fusione, que cosas nuevas. Sí, apuesto a eso. Sí, me parece que muchos, ¿no? Que piensan que el camino va por ahí, ¿no? En esta búsqueda de generar cosas nuevas y originales, sí, sí, ¿no? Y tratar de romper con eso que, sí, que fue otro momento también de la historia, lo hemos charlado muchas veces aquí. Fue otro momento, ¿no? Hoy vivimos en una era distinta, nos pasan cosas distintas, algo se puede repetir, los sentimientos quizás, pero nos pasan cosas distintas y me parece que el camino va por ahí. Chicos, ha llegado el momento que estábamos todos esperando. Dale. Vamos a escuchar entonces, para cerrar este capítulo de Gracias Totales, la versión de Elu y Javier de La Vida es una Moneda. Gracias Totales. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas, sino de gruesos billetes. Mi vida es un hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida. Los días cantan la historia del hombre al borde del hombre. Los días cantan mañanas, los días no tienen miedo. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, un amor sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. A lo mejor resulta bien. Se nos inunda el asfalto de sensaciones profundas. Gocemos bien nuestro ahogo, que es nuestra imagen fecunda. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la locura de todos los días. A lo mejor resulta bien. ¡Bravo! ¡Buenísimo! Gracias, Javi. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Gracias totales. Gracias. Gracias a ustedes.